know the supernatural is something that is not as close as happens, but it does happen to them. Adiós al viernes 22, bienvenidos sábado 23 de enero 2010, las 12, las 11 en las Canarias. Comienza el fin de semana en los 40 principales con Ingravidez. Hoy cumplimos 595 programas. Como todavía no hemos recibido aviso de correos para recoger nuestro paquetito con origen en Devonshire, nuestro concierto, nuestro directito de Muse, pues yo creo que al paso que va la burra, ya avisamos que esto se tomaría su tiempo. Probablemente vamos a rogar también para que así sea en el número 600, en el programa 600, probablemente, no lo aseguramos al 100%, disfrutaremos del directo de Muse. Mientras tanto, pues la vida sigue y aquí estamos nosotros. Nos pasamos la semana elucubrando, pensando en cosas para contaros en el programa y luego muchas de ellas ni las nombramos. ¿Por qué? Pues porque no procede o porque vamos a lo nuestro, que es disfrutar con las canciones seleccionadas para sonar hoy en Ingravidez. Lo primero, un saludo cordial, agradecido porque estáis ahí al otro lado de la FM, de las ondas, de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo del programa. Y el juego es comenzar hoy como acabamos el otro día, con Biffy Clyro. You say I love you, boy, but I know you lie. I trust you all the same. Don't know why. Cause when my back is turned, my bruises shine. Our broken fairy tale, so hard to hide. We'll be right back. Con lo que cuesta contratar una orquesta para que te venga al estudio a grabar, que suene la orquesta del final de este Many of Horror. Gran canción, inmediata canción, preciosa canción que va a catapultar, mucho nos tememos, a este grupo a los altos. En el Reino Unido ya están bastante alto, pero probablemente en otros países pues se empiece a prestar más atención a Biffy Clyro, que han firmado con Only Revolutions, uno de los mejores discos de los últimos meses, con un montón de singles. Ellos no se esperan a que un single cuaje, sino que lo sacan y a los pocos meses ya tienen otro rulando. Y este es el último de los escoceses que van a estar en nuestro país inminentemente. Enseguida os damos las fechas. Hemos comenzado con este juego de poner la misma canción para empezar hoy con la que acabamos el otro día. Pero habrá más juegos, sin ir más lejos, como la soledad del estudio a veces es dura. En un ratito va a venir el hombre Fu, pero se va enseguida. Pues para no sentirnos tan solos, para recibir vuestras misivas, vuestra comunicación, vamos a montar un concurso express que va a durar solo un par de semanas y lo vamos a hacer con otra banda que llevamos en el corazón grabada a fuego, Wizard. En un ratito lo contamos. Algunas novedades suculentas, también interesante actualidad que nos llevará a hablar y a escuchar una joyita de los Arctic Monkeys que están a punto de llegar a nuestro país. Así que, bueno, pues todo eso y más cosas que nos vayan surgiendo sobre el terreno y que probablemente no hayamos planeado durante toda la semana serán las que nos acompañen en esta edición de Ingravidez. Biffy Clyro en concierto. Estas son las fechas. Jueves 11 de febrero en Bilbao, en el Café Anchoquia. Viernes 12 en Madrid, en la Sala Penélope. Y sábado 13, Biffy Clyro en Barcelona, en la Razzmatazz 2. Y lo mejor de todo es que todavía quedan entradas, que últimamente hay veces que cuando llegamos a dar los conciertos pues ya está todo agotado. Y además, el precio es realmente asequible. Está ya uno acostumbrado, se han acostumbrado los oídos a que nos pidan 30, 40, a veces 50 para grupos de estos megalómanos de escenarios gigantes. Y Biffy Clyro creo que no dejan en directo a nadie indiferente y tan solo piden 17 euritos. Así que conciertos recomendadísimos por este espacio de radio, los que próximamente traerán a Biffy Clyro a nuestro país, Bilbao, Madrid y Barcelona. Vamos ahora con el nuevo single de los Silver Sand Pickups. We are ready for the siege. We are armed up to the teeth. Be careful how you live and breathe. Release what's brewing underneath. How many times do you wanna die? How many ways do you wanna die? Do you feel safe again? Look over your shoulder fairly carefully. Look over your shoulder. About it now. We hope everything works out. Be careful how you lick your wounds. Believe the change is coming soon. How many times again, look over your shoulder very carefully. Look over your shoulder. Time. absolutamente ignorados en Europa, en el resto del mundo que no sea América. Silver Sun Pickups, nosotros nos declaramos fervientes seguidores una vez más. Fijaos qué pedazo de canción esta que acabamos de escuchar, de Royal We, uno de los temas incluidos en su álbum Swan. Un álbum impecable. El primero fue un gran disco que sirvió para que conociéramos a la banda, que tuvo unas canciones muy grandes, pero ahora con este es con el que ya se han asentado un poco más, sobre todo en los Estados Unidos, e incluso pues han recibido su nominación al Grammy y esas cosas, esos detallitos que las bandas agradecen porque al final les sirven para llegar a otra gente que desconocía su existencia. Vamos a escuchar una novedad un tanto curiosa y enseguida recibimos al hombre Fu en Ingravidez. Digo curiosa porque nos va a sonar a un grupo, porque casi la vamos a poner porque la firman los componentes de ese grupo, pero viene con el nombre de Renegades. Esa sería la denominación del proyecto paralelo que los tres componentes de Feeder han montado para publicar un EP y hacer una especie de calentamiento de cara al que será nuevo y séptimo álbum en la trayectoria de los ingleses Feeder, que se publicará este año 2010. Hubo un impasse, una parada en la historia del grupo con la marcha de su anterior batería, Mark Richardson. Ya comentamos en su día que volvió a su formación original, Skank and Nancy, y finalmente ficharon a uno para el directo que se ha consolidado, que ha cuajado y que ya es parte activa, en principio The Renegades, y casi seguro que también de Feeder cuando estos publiquen nuevo disco. Sea como sea, desde la propia página web de Feeder hay acceso a un par de canciones y esta es una de ellas. Es un corte llamado Sentimental, interpretado por Renegades, que lo componen ese nuevo batería del que hablábamos, Carl Brasil, y por supuesto Taka Hirose al bajo y Grant Nicholas a la guitarra y la voz. Aquí llega el hombre Fu. Señor Fu, buenas noches. Hola, buenas noches, Ingrávido, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Muy bien, una semana tranquila. Estoy mintiendo, pero hay que decirlo. Hay que transmitir tranquilidad siempre. Tú eres de los que siempre dice que bien, ¿al qué tal? Porque es que a veces hay que decir mal. Bueno, porque es que eso produce dentro ahí, ya sabes. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que tampoco mola contagiar a nadie de tu mal rollo, ¿no? Hombre, hay que hacerlo con una sonrisa. Claro, mal. No, hay un recurso que a mí me suele dar bastante rabia, que es bien o te lo cuento. Y me deja un poco como diciendo, pues mira, no me lo cuentes. Hablando de recursos, ¿qué te parece? Todo esto viene a colación de que esta semana fui al estreno y también retirada de los cines de la peli documental de Blur, The Blur. Oh my God. No Distance Left to Run. Y la verdad es que salí emocionado, Hay que decir que salí contento del cine porque me sirvió para conocer más un grupo que yo conocía superficialmente. Lo conocía a través de sus canciones y sabía que había ahí cuatro personalidades distintas y curiosas y tal. Pero cuando acaba la historia dices, joder, pues es bonito estar en una banda y saber cómo se mueve, en fin, no sé. Entiendes mejor luego su repertorio. A mí me apasionan absolutamente, aparte de decir que es una de las primeras opciones siempre y cuando tengo que ver alguna peli. Y típico rollo que estás en casa, sábado por la tarde, y dices, me pondría un DVD y me quedaría más a gusto con Arbusto. Una peli documental de esas, de las pelis sobre bandas de música, me apasionan, todas. Pero, incluso de bandas que no me gustan. Claro, o sea, eso te iba a decir. En este caso... Yo nunca he sido muy, muy fan de Metallica, por ejemplo, pero la peli Some Kind of Monster me parece que además, una obra maestra. La nombran. Y luego también me gustan mucho esta especie de falsos documentales también que hacen... La de los Doors y estas cosas. Los biopics, estos rollos, la de los Doors, 24 Hours Party People... Sí, o la de... Pues a mí me encantan, a mí me gustan. La Johnny Cash, no sé, pero esas las dramatizadas. Yo te hablo de las dramatizadas. La de Johnny Cash es otra historia. La de los Doors ahí con... Pues tío, yo la peli de los Doors marcó mi vida. Sí. Absolutamente. Yo salí de ver esa película, yo ya había escuchado a los Doors, era muy joven, yo era muy niño, y había escuchado a los Doors porque algún coleguilla mayor que yo me había dejado. Pero no marcó tu vida, en realidad te acercó al grupo. Tú fuiste al cine porque dijiste Oliver Stone. Te estoy diciendo que yo llegaba incluso a plantearme la posibilidad de comprarme unos pantalones de cuero, para que te hagas una idea después de ver esa peli, ¿no? Y yo creo que está guay porque el mito del rock, trasladado a 35 milímetros y pantalla grande, siempre llega con una fuerza brutal, y si encima es un documental real, mucho mejor. Todo lo que sea llevar eso ahí al cine, la pantalla grande y el sonido bueno. Hombre, el sonido favor. De los cines está preparado para esto y sin embargo se malgasta con otras cosas. Pero entonces, si yo me fui al cine a ver la peli esta de los Rolling Stones, de Shine a Light, de Martin Scorsese, que es un concierto que parecen cuatro señores o cinco señores de 70 años en un escenario, y con eso ya solo lo vibré, y no es más que un concierto y cuatro de entrevistas por en medio, mal cortadas, pero lo flipé igualmente, ¿sabes? Porque verlo ahí tan grande... Te recomiendo, hay un momento donde Damon se emociona y yo también me emocioné. Bueno, vamos a lo que vamos. ¿Has llorado? No, emocionarse. Uno lo puede hacer con signos externos o sin ellos. Sabes que las lágrimas de un ingrávido van hacia arriba. Claro, no. Las lágrimas de un ingrávido van en saco roto. No, se ponen a girar alrededor. Exacto. En espiral alrededor del rostro. ¿Qué te traigo esta semana? Pues te traigo una propuesta, yo diría que bastante novedosa, sobre todo porque no son conocidos por el gran público. Yo espero que algún día lo sean, porque yo estoy plenamente enamorado de su música. Son catalanes, son de Barcelona, es un grupo que nació en el 2006, en un primer momento tenían un nombre llamado Puzzle, hicieron varias cosas y demás, publicaron incluso un álbum que no fue muy allá. No he conseguido la información exacta de si el álbum primero que publicaron era como Puzzle o como su nombre que tienen ahora, que es The Last Three Lines, las últimas tres rayas o líneas, como usted quiera, es un nombre muy interesante donde los haya. Y bueno, hacen una especie de... no sabría definirte muy bien lo que hacen, como un indie electrónico, porque al principio no tenían sintetizadores, luego los metieron y demás. A mí me flipa la canción que te voy a poner, me flipa, está dentro de un EP que solo puedes encontrar en internet con un poco de suerte, y espero que saquen un disco porque de verdad me encanta este grupo. Se llaman The Last Three Lines, la canción es Fish Tank, el videoclip está muy guapo también, yo lo conocí porque ha ganado un festival de videoclips en una ciudad de estas, Zaragoza o Valladolid o algo así. Y me pasaron un link así por la jeta y lo vi y aluciné. Dije, qué videoclip más guapo, qué canción más chula. Lo tengo que ver. La verdad es que la portada esta que has traído me mola mucho con el pajarito este. Es chula. Sí. Bueno, el EP se llama Crows. Cuervos. Cuervos, efectivamente. Son cuatro canciones, aunque una de ellas es un remix de esta que vamos a poner ahora, que es Fish Tank. Ellos son The Last Three Lines, son catalanes, como os digo. Esto es un EP que podréis escuchar, espero, muy pronto en las tiendas y mola mucho. Así que a gozarla. Gracias por tu presencia. ¿Estás emocionado conmigo o solo con Damon? A callar. Hasta la semana que viene. Last Three Lines, ¿no? Sí, exacto. Phrases for the Young fue el álbum que Julian Casablancas, cantante de los Strokes, publicó el año pasado en solitario. Sabéis que las primeras impresiones que sacamos de ese disco no fueron positivas, más que nada porque no era lo que esperábamos. El tío se marcó un álbum de música ochentera, pero al final hemos visto que se ha colado en muchas de las listas de lo mejor del año pasado, así que pues, le damos otra oportunidad para alcanzar el Ecuador del programa para escuchar nuestro memorial Yuri Gagarin. Esto se llama Out of the Blue, es Julian Casablancas. Se sigue esperando el álbum de los Strokes, pero dice él que es que se ven poco, solo cuando ensayan. A ver si cuaja eso, a ver si fructifica Julian y compañía. humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. La versión que vamos a escuchar a continuación tiene su historia, pero sobre todo la más graciosa es que la tenemos en un vinilo, en un single 7 pulgadas, y nos ha costado un huevo encontrar un plato en la radio. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Al final hemos ido a un estudio, había una especie de armario minibar, hemos abierto un cajón y ha salido de una bandeja un giradiscos. Y gracias a eso podemos escuchar a Weezer haciendo este I woke up in love this morning. Habéis visto la diferencia de tonalidad entre esta canción, sonido vinilo, y el resto de las que suenan habitualmente en el programa, que vienen pues ya con su digitalización y esas cosas. Hemos escuchado a Weezer por segunda vez en poco tiempo en nuestro Memorial Yuri Gagarin. Ellos son capaces de todo. Hace algunas semanas sonaban haciendo una versión en directo del Viva la Vida de Coldplay, y hoy suenan con este I woke up in love this morning, me levanté enamorado esta mañana, porque esta es la cara B del sencillo en vinilo de su último single, If You Are Wondering If I Want You To, I Want You To, la canción que ya hemos escuchado muchísimas veces en el programa. Y vamos a hacer un concurso express con Weezer, así que alguno de vosotros, hasta 5 oyentes, pronto tendrán en su casa este vinilo de Weezer en color amarillo anaranjado, con una portada así cuca. Bueno, se trata de una joyita de coleccionista para amantes del vinilo, para amantes de los singles, para amantes de las rarezas, con caras B inéditas como esta, y para, sobre todo, amantes de Weezer. Y el concurso es express porque va a durar, pues eso, apenas un par de semanas. Para participar, como siempre, un mail a ingravidez@los40.com o bien en el evento que hemos creado al efecto en Facebook, en nuestra página de Facebook oficial, que es facebook.com/ingravidez40. La semana pasada, toláis que estábamos por la vuelta de las navidades o lo que fuera, dijimos que nuestra página web es facebook.com/ingravidez, y esa no es, es facebook.com/ingravidez40, con 4 y cerito. Estamos en los 40 principales. Esta canción de Whistle, por cierto, tiene su historia. ¿Os acordáis de, o habréis oído alguna vez hablar de los Monkees, ese grupo prefabricado que surgió en los Estados Unidos, que fue todo un fenómeno con su programa de televisión y tal? Pues el creador de los Monkees después creó otro grupo, años después, también ahí en los 70, que se llamaban The Partridge Family, la familia perdiz. Y entonces algunos compositores de la época recibieron el encargo de hacer canciones para esa familia perdiz, que no familia feliz, aunque tiene su guasa. Fijaos, no creo que esté relacionado, ¿no?, lo de perdiz con feliz. The Partridge Family hicieron un éxito de este tema, de este I Woke Up in Love This Morning. 5 singles en vinilo de Whistle, que sortearemos entre todos aquellos que nos digan el nombre del perro que aparece en la portada del último disco de Whistle, Raditude. Pero no solamente queremos el nombre del perro, sino que también queremos saber el nombre del dueño del perro y en qué ciudad viven ambos juntos. Resultó que el perro era muy fan de Whistle cuando Rivers Cuomo localizó al dueño para pedir permiso para poder usar la foto. La foto ya sabéis que es total. Algunos la consideran una de las peores portadas del año pasado y a otros nos divierte mucho ver al perro ahí saltando de contento. Pues con Whistle, concurso express en Ingravidez. Ahora una canción que ya sonó la semana pasada como novedad y que ahora suena para apuntalar el éxito de los chavales que han llegado al número uno con su nuevo álbum, Contra. Y eso que nosotros no terminamos de entrar en el rollo afro este, ¿eh? Pa' un poquito está bien. Son Vampire Weekend. Esto es Cousins. Siempre nuestra pequeña, humilde y sobre todo subjetiva opinión. El rollo afro en alguna canción así suelta pues queda bien, pero escuchar el álbum completo a nosotros se nos ha hecho un tanto bola, ¿me entendéis, no? No termina de ser de nuestro gusto, pero repito, eso no significa que el grupo no haya merecido ese número uno absoluto en su primera semana que ha alcanzado en los Estados Unidos, o ese número 3 que han alcanzado en el Reino Unido, Vampire Weekend, con su segundo álbum llamado Contra. Además, ellos tienen mucho afecto a nuestro país. La canción que abre el disco se llama Horchata y entonces habla de lo delicioso que es tomarse una horchata valenciana, auténtica, genuina, de chufa. Vampire Weekend van a estar actuando en nuestro país el próximo mes de febrero en Barcelona y Madrid, en la Ciudad Condal el día 27, sábado, y en Madrid estarán el domingo 28, y a buen seguro que se llenarán los recintos, porque este tipo de bandas tan en boga pues tienen mucha tirada entre el público indie de nuestro país, de nuestro terruño. Vamos ahora con la presentación por primera vez en Ingravidez. Eso no significa que sea un recién llegado, de un tipo que lleva colgada la etiqueta de cantautor folk punk, o sea, que hace acústico con un poquito de folk, pero que en su esencia es punk. Y de hecho, además, él era el cantante antes de iniciar trayectoria en acústico y en solitario de una banda llamada Million Dead, una banda rollo post-hardcore. Ahora Frank Turner se presenta en Ingravidez con una canción llamada The Road. To the east, the road beneath my feet. To the west, but I haven't got there yet. And to the north, never to be caught. To the south, my time is running out. Ever since my childhood, I've been scared, I've been afraid of being trapped by circumstance of staying in one place. So I always keep a small bag full of clothes carefully stored, somewhere secret, somewhere safe, and somewhere close to the door. Well, I've traveled. Como veis, el tío va de acústico, pero nada que ver con esos soporíferos cantantes que a veces nos deleitan con sus canciones súper sentidas, súper desnudas y súper aburridas. Frank Turner, precisamente además ese espíritu punk que destilan sus temas, sobre todo se plasma en el directo, y también pues hay indicadores. El hecho de que su último disco, Poetry of the Dead, que salió a la venta a finales del año pasado, en el que se incluye esta canción, este The Road, pues ha visto la luz con el sello Epitaph, sello punk por excelencia. Este ya es el tercer álbum de estudio de Frank Turner, aunque hoy haya sido la primera vez que suene en Ingravidez. You don't know love like you used to. You don't feel love like you did. like you used to. Ya cuando nos llegó el álbum, esta canción apuntaba que sería nuevo single, daría continuidad a Papillon por parte de Editors, el álbum In This Light and On This Evening, aunque con nosotros lleva ya algunos meses, se publicó la semana pasada en los Estados Unidos. Y después de este single, ya va a ser más complicado encontrar una canción que no destile demasiada electrónica y que pueda enganchar a los fans de Editors de sus anteriores álbumes, a los que al final la banda debe su posición ahora mismo de privilegio dentro de la música independiente. Vamos a escuchar un par de canciones más antes de poner punto y final a esta edición de Ingravidez, y esta la hacemos también con un anhelo. Ojalá en su próxima visita a nuestro país nosotros tengamos la misma suerte que tuvo el 18 de septiembre del año pasado la KEXP 90.3 FM de Seattle, que recibió la visita de los Arctic Monkeys para marcarse un acústico radio session. Hicieron varios temas y ahora nos ha llegado vía promoción esa grabación de los Arctic Monkeys en directo para una radio de Seattle, aunque en una ubicación en la ciudad de Portland, Oregón. Curiosamente, la voz, también guitarra, la hace Alex Turner, y la otra guitarra y las otras voces no las hace ninguno de los componentes del grupo, sino que las hace John Aston, que es guitarrista y también vocalista de los Arctic Monkeys, pero solo cuando están de gira. Los otros tres, a Jamie, Nick y Matt, lo mismo, hasta les entró la pájara y se quedaron en la habitación del hotel, así que mandaron al músico invitado, por decirlo de alguna manera. En acústico, los Arctic Monkeys, este es su último single, Cornerstone. I saw you in the battleship, but it was only a lookalike. She was nothing but a vision trip. Under the warning light, she was close, close enough to be your ghost. But my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name. I thought I saw you in the rusty hook, huddled up in a wicker chair. I wandered over for a closer look and kissed whoever was sitting there. She was close and she held me very tightly, till I asked awfully politely, please, can I call you her name? And I elongated my lift home. Yeah, I let him go the long way round. I smelled your scent on the seatbelt and kept my shortcuts to myself. I thought I saw you in the parrot's beak, messing with the smoke alarm. It was too loud for me to hear her speak, and she had a broken arm. It was close, so close that the walls were wet, and she wrote it out in letter sets. No, you can't call me her name. So tell me, where's your hiding place? I'm worried I'll forget your face, and I've asked everyone. I'm beginning to think I imagined you. I smelled your scent on the seatbelt and kept my shortcuts to myself. Sister in a cornerstone, on the phone to the middleman. And when I saw that she was on her own, I knew that she'd understand. She was close, well, you couldn't get much closer. She said, I'm really not supposed to, but yes, you can call me any. vista la calidad, la calidez que alcanza Alex Turner en esta interpretación en directo para la radio norteamericana, para la KEXP de Seattle, pues estaríamos encantados de que pudiéramos tener una visita similar de los Arctic Monkeys a Ingravidez. Y bueno, por lo mismo lo solicitamos para ver si suena la flauta. Si acaso ocurre, intentaremos informaros lo antes posible, o bien en el programa de la semana que viene, o bien a través de nuestra página en Facebook y nuestro foro, foros.los40.com. Ingravidez, hemos dicho que ahí hay una línea de comunicación, sobre todo también una línea de debate entre nuestros oyentes. También estamos en Facebook, en facebook.com/Ingravidez40, y los Arctic Monkeys están a punto de llegar a nuestro país, como decíamos. El día 5 de febrero estarán actuando en Madrid en Vista Alegre, y el día 6 en el San Jordi Club en Barcelona. Pocos días después, el 13, van a pasar de nuevo por nuestro país, pero en esa ocasión para hacer un concierto promocional en Valencia para la MTV, para la Music Television. También se sabe ya que los Mystery Jets van a ser los teloneros de Arctic Monkeys en Madrid y en Barcelona, y además hoy mismo se ha publicado una nota de prensa que dice que, aunque se colgó el letrero de todo agotado hace más de un mes para el concierto de los Arctic Monkeys en Madrid, hoy 22 de enero, y debido a una reestructuración del recinto, algunas entradas más a la venta se han puesto en Ticketmaster.es. Que te habías quedado sin ella y tal, entra a ver si queda todavía alguna. Ticketmaster.es, entradas extra que hoy se han puesto a la venta para ver a los Arctic Monkeys. Cerramos Ingravidez, lo hacemos con una novedad. El inquieto Richard Ashcroft hace ya algún tiempo que no nos emociona tanto como en los 90, pero la verdad es que hay que agradecerle que no pare. Cuando no es en solitario, es con algún proyecto como este en el que ahora anda metido, una banda llamada United Nations of Sound, que va a publicar un álbum a finales de marzo, del próximo mes de marzo, pero que ya ha adelantado un single de manera promocional en algunos sitios británicos de la red. La canción con la que cerramos hoy Ingravidez se llama Are You Ready? Ha sido un placer saber que habéis estado listos, que nos habéis quedado sobaos disfrutando de esta edición de Ingravidez. Volvemos la semana que viene a la hora habitual, viernes por la noche a las 12, 11 en las Canarias, en los 40 principales. Love me in his loving kindness.